Raro y paso otra vez, mil voces entrando en mi mente, 3 de la mañana, la lluvia que suena golpeando mi frente, una fuerza se siente, mi pecho retumba el sonido de una canción, y puedo sentirlo, ahora somos dos, ya no soy el mismo, me cambió la voz, ya no soy el mismo, me cambió la voz, veo gente muerta, una puerta abierta, un alma conduce, una satisfacción que no puedo negar, aunque quiera evitar, va a entrar, ya no puedo parar, mi vida pasada quedó en el olvido, el poder es mi ser y me siento vivo, el pacto está hecho y es adictivo, fucking gasoline, 3 a.m. Y paso otra vez, mil voces entrando en mi mente, 3 de la mañana, la lluvia que suena golpeando mi frente, una fuerza se siente, mi pecho retumba el sonido de una canción, y puedo sentirlo, ahora somos dos, ya no soy el mismo, me cambió la voz, ya no soy el mismo, me cambió la voz, veo gente muerta, una puerta abierta, un alma conduce, una satisfacción que no puedo negar, aunque quiera evitar, va a entrar, ya no puedo parar, mi vida pasada quedó en el olvido, el poder es mi ser y me siento vivo, el pacto está hecho y es adictivo, fucking gasoline, 3 a.m.